como solo Palmaía puede hacerlo, Paulina Rubio, la chica dorada, en concierto este sábado 28 de agosto. Lanzamiento general 54.000, VIP 154.000. De venta en Palmaía, Escape y tuboleta.com. Info 444-6300. Invita a Montescaya y Percival.